Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. El monto promedio de lo que compran las amas de casa mexicanas descendió de agosto de 2007 a la fecha un 16.5%. Hace un año llevaban en el carrito 17.5 artículos en promedio, ahora poco más de 13. La gente hoy opta por los mismos productos, pero en presentaciones más pequeñas. La investigación es de la consultora de mercados Nielsen y la verdad a mí me indignó. ¡Graciela! Llamé a gritos a la mujer que me atiende. ¡Ya voy, señor! Me contestó ella a gritos. Cuando vino la invité a tomar asiento frente a mí. Luego le arrojé el periódico que leía y del cual había sacado el dato. ¿Me quieres decir qué significa esto? Le pregunté. No sé de qué habla. Bien que lo sabes, le dije. Aquí lo dice. Y golpeé con el dedo la nota precisa en el diario. En el último año, has bajado irresponsablemente tu consumo y ahora haces peligrar la economía mundial que varios gobiernos encabezados por el del señor Bush tratan de salvar. Graciela me miró asustada. No entiendo por qué me dice eso, señor. Bien que lo entiendes. Tú sabes que solo manteniendo el gasto en sus niveles normales, seguirá funcionando la cadena productiva en forma tal que los trabajadores puedan seguir gozando de su fuente de trabajo, las fábricas sigan produciendo, el transporte cumpla su función, los comerciantes sigan comerciando, el gobierno siga recibiendo impuestos y así se puedan salvar a las empresas que se metieron en problemas, tal como ocurrió en México durante la crisis del 95. ¿Lo recuerdas, Graciela? La verdad no, señor. Claro, ¿qué te vas a acordar? ¿Cómo podría ser si los trabajadores encuentran siempre un patrón que los ampara? ¿No recuerdas el desastre económico que pudo habernos azotado por gente como tú si no nos movemos rápidamente con el FOBAPROA? ¿No recuerdas que el gobierno tuvo que salvar también a los pobres empresarios nacionalistas, patriotas a carta cabal que se la jugaron en supercarreteras y que estaban perdiendo? ¿Qué habría sido si el gobierno abandona a los inversionistas? ¿Quiénes nos representarían ahora en las listas de Forbes? ¿Quiénes llenarían ahora las revistas de gente bonita? ¿Te das cuenta, Graciela, lo que habría sido de este país sin ellos? El desastre. ¿Te das cuenta? Graciela negó con la cabeza. Los ojos casi se le saltaban. Temblaba. Pero claro, tú reduces el consumo como si nada tuviera que ver contigo. ¿Por qué piensas que la macroeconomía no se dará cuenta de tu perfidia? ¿Te ocurre lo que en aquella fábula del rey que para celebrar su cumpleaños pide a cada súbdito que lleve una botella de vino a fin de llenar los barriles para las fiestas? Como los súbditos piensan que habrá suficiente con el vino de los demás, llevan pura agua. Cuando el rey prueba aquello, se da cuenta de que todos habían intentado engañarlo y los manda a la degollina. ¿Eso quieres que te ocurra, Graciela? No, señor. ¿Entonces qué te pasa? ¿Lo que pasa? Me contestó Graciela a punto de las lágrimas. Es que ya no me alcanza con lo que me da. Gasto lo mismo, pero compro menos. Quizá si me aumentara un poco. No te levantes, Graciela, no te levantes. Sigue sentada. Ahora permíteme hablarte acerca de las virtudes del ahorro. Hoy puede ser un gran día y mañana también.